Hola, mi amigo querido. Mira, llegamos al fin del estudio de este trimestre. Fue una experiencia edificante revisar a lo largo de 3 meses incidentes de la vida de Cristo narrados por Mateo. Mateo, el publicano que un día abandonó la banca de cobradores de impuestos para seguir a Jesús. Creo que él nunca se arrepintió de haberlo hecho. Nadie se arrepiente de tomar la decisión de seguir a Jesús. Pero esta semana llegamos al fin de este estudio y lo haremos hablando de la crucifixión y de la resurrección de Cristo. Antes de nada, quisiera decirte que en esta vida, mira, todos nacemos para vivir. Eso es lógico. Y nos aferramos a la vida de manera instintiva. Con Cristo las cosas fueron completamente diferentes. Él no nació para vivir, Él nació para morir. Y aunque como ser humano también tuviera el instinto de vida, de sobrevivencia, sabía que le era necesario, entre comillas, dirigirse hacia la muerte. Eso él lo supo desde temprana edad, cuando a los 12 años les dijo a José y María que le era necesario estar en los negocios de su padre. Jesús estaba hablando de su caminata hacia la muerte. Era la única manera de salvar al ser humano. Por eso, él sabía que le era necesario morir. Y Mateo repite esta expresión, era necesario muchas veces a lo largo de su relato. Pero esta semana empezaremos hablando de Barrabás. Es interesante saber que Barrabás no era un simple ladrón, era un político revolucionario que robaba, alegando que aquel dinero logrado deshonestamente era para la revolución que había venido a realizar. De cierta manera, Barrabás se consideraba el Mesías que había llegado para libertar a Israel del yugo opresor de los romanos. La sierva de Dios describe a Barrabás en el libro Deseado de todas las gentes, página 682, de la siguiente manera. Este hombre, dice ella, había aseverado ser el Mesías, pretendía tener autoridad para establecer un orden de cosas diferente para arreglar el mundo. Dominado por el engaño satánico, sostenía que le pertenecía todo lo que pudiese obtener por el robo. Había hecho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos. Había conquistado secuaces entre el pueblo y había provocado una sedición contra el gobierno romano. Bajo el manto del entusiasmo religioso se ocultaba un bribón empedernido y desesperado que solo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad. Bueno, aquí termina el relato que Elena de White hace, la descripción que ella hace acerca de Barrabás. Bueno, pero Mateo relata en su Evangelio, Mateo capítulo 27, 15 al 17, que el pueblo de Israel tuvo que escoger entre este hombre, Barrabás, un delincuente, y Jesús. Mira lo que dice el texto. Ahora bien, en el día de la fiesta, el gobernador acostumbraba poner en libertad a un preso, el que el pueblo quisiera. En aquel momento tenía un preso muy famoso llamado Barrabás. Pilato se reunió con ellos y les preguntó, ¿a quién quieren ustedes que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el que llaman el Cristo? Y ahora yo te pregunto, ¿cuál fue la decisión del pueblo? Pues escogió a Barrabás. Ahora, este incidente es clave, ¿sabes por qué? Porque la salvación o la perdición eterna será una elección que nosotros todos tendremos que hacer como individuos. En la vida cristiana nadie puede permanecer en terreno neutral. O somos o no somos de Jesús. O lo aceptamos o lo rechazamos. No hay otra opción. Los judíos optaron en aquella ocasión por Barrabás. Pero eso ya es historia. Ya no podemos cambiar. Mi pregunta es, ¿por quién optas tú hoy? Eso es lo que realmente importa. Juan dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Me impresiona esta última parte del texto que dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así fue desde el jardín del Edén. Pudiendo andar en la luz, nuestros primeros padres decidieron andar en las tinieblas. Así fue en los tiempos de Cristo. Pudiendo andar o aceptar la luz que era Cristo, escogieron seguir andando en las tinieblas, eligiendo a Barrabás para ser suelto. Pero nosotros hoy parece que no aprendemos, porque constantemente nos vemos atraídos por las tinieblas. Vivimos tomando decisiones que nos llevan al mundo de las tinieblas. Vamos a la segunda parte de nuestro estudio. Para esto leamos Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre la tierra. Cerca de las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz. Decía, Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es el grito del hijo que se siente abandonado por su padre. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Jesús se siente abandonado por su padre? Es que en la cruz Jesús llevó todos los pecados de todos los seres humanos, de todos los tiempos. Y el profeta dice en Isaías capítulo 59, versículo 2, son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. Por eso es que Jesús se sentía abandonado por su Padre en la cruz del Calvario. Toda la ira de Dios sobre el pecado estaba depositada en Jesús en aquel momento. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no cometió pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Piensa, Dios lo hizo pecado al que nunca cometió pecado, a Jesucristo. Pero aquí también hay un pensamiento extraordinario. Si bien que en la cruz todos nuestros pecados fueron colocados sobre Jesús, si lo aceptamos como nuestro Salvador, toda su justicia es también depositada sobre nosotros. Pablo dice que somos hechos justicia de Dios. ¿No crees que esto es maravilloso? Y es motivo para darle todo nuestro amor y agradecimiento y adoración para siempre. El profeta, hablando de lo que Jesús hizo por nosotros, dice en Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Sí, querido, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Por eso ahora Pablo afirma que reconciliados con Dios tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque sobre Él cayó el castigo que nos da la paz a nosotros. El tercer punto de nuestro estudio habla del velo rasgado y de las tumbas abiertas por ocasión de la muerte de Cristo. Mateo 27, 51 al 53 dice: en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. Después de la resurrección de Jesús, estos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad donde se aparecieron a muchos. El texto empieza diciendo, en este momento. ¿En qué momento? ¿A qué momento se refiere? Al preciso momento de la muerte de Cristo. En el momento en que Jesús expirara en la cruz del Calvario, sucedieron dos cosas. Primero, el velo del templo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba para abajo. Y el segundo acontecimiento es que en ese momento también algunos muertos resucitaron y se dirigieron a la ciudad. Ahora, ¿qué significa esto? Estos dos acontecimientos, ¿qué significan? El primero, el hecho de que el velo se rasgó, sin duda alguna significaba que a partir de aquel instante ya no eran más necesarios los sacrificios de animales, porque el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo acababa de ser sacrificado en la cruz del Calvario para redimir al ser humano. Hebreos 8, 5 y 6 habla del trabajo de los sacerdotes y hablando del trabajo de ellos en esta tierra, en el templo de esta tierra, dice lo siguiente. Estos sacerdotes sirven a lo que no es más que modelo y sombra de las cosas celestiales, tal y como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo. Pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. El autor de la epístola a los Hebreos se refiere aquí a una nueva etapa de la historia de la salvación. Hasta aquel momento, hasta el momento de la muerte de Cristo, los seres humanos entendían la salvación apenas por símbolos, ofreciendo sacrificios todos los días, sacrificios de corderos. Pero a partir de entonces la entenderían por la realidad del sacrificio mismo de Cristo. Esto no significaba que el plan divino de salvación había cambiado, no, absolutamente no, sino que la realidad había llegado. Por otro lado, la resurrección de los muertos, en aquella ocasión, que fue el segundo acontecimiento, era una primicia de lo que sucederá con los muertos por ocasión de la venida de Cristo. Los muertos resucitarán. La muerte, cuando Cristo venga, será total y definitivamente derrotada. Cristo será soberano, victorioso sobre el pecado y sobre la muerte. Bueno, vamos ahora a la cuarta parte. Estamos hablando justamente de la derrota de la muerte. Y ahora vamos a hablar de la resurrección de Cristo. ¿Sabes? Nuestra esperanza de salvación está basada no solamente en la muerte de Cristo, sino también en su resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, el enemigo habría vencido. Pero gracias a Dios, al tercer día, Cristo emergió de entre los muertos, clavando la estaca final en el corazón del diablo. Desde aquel día, el enemigo sabía que estaba derrotado para siempre. Por eso Pablo dice, escribiendo a los Corintios en la primera epístola, capítulo 14, versículos 17 y 19, dice: y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido, y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido, y ustedes todavía están en sus pecados. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero Cristo resucitó. Gracias a Dios, Cristo resucitó. Esta es una verdad incontestable. Desde aquellos días hasta los nuestros, nadie discutió la muerte de Cristo. Nadie dijo que eso no había sido posible o nunca se había realizado. Los historiadores de aquellos tiempos nunca pusieron en tela de juicio la resurrección de Cristo. Cuando relatan, la relatan como un hecho contundente, real. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Mucho. Porque la salvación no solamente involucra el pago de la deuda del pecador con la muerte de Cristo, sino también la resurrección del creyente para una nueva vida. Por eso en el bautismo, de acuerdo a las palabras de Pablo, somos bautizados en la muerte de Cristo. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a él en su resurrección. ¿Comprendes? El bautismo es la prueba de que aceptas la muerte de Cristo en tu favor. Pero al mismo tiempo, la resurrección de Cristo es la prueba de que Cristo muere por ti, no para que tú continúes derrotado en el pecado, sino para que resucites para andar en una vida nueva, en una vida de victoria. A partir de tu bautismo, eres victorioso porque participaste no solo de la muerte de Cristo, que significa el perdón de tus pecados, sino de la resurrección de Cristo, que significa victoria. Bueno, pues llegamos ahora al fin de este estudio hablando de la comisión evangélica. Antes de morir, Cristo les dio a sus discípulos la misión de predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Él no lo hizo, no dio esta misión porque no pudiera él predicar el evangelio sin nuestra ayuda. Oh, querido, Cristo es Dios todopoderoso y eterno. Para él no existen imposibles. La palabra imposible no existe para él. Si él quisiera, el mundo todo sería evangelizado en un minuto. Pero entonces, ¿por qué nos dio la misión de predicar? Ah, porque nosotros necesitamos involucrarnos en la misión para crecer. No hay crecimiento en la vida cristiana sin la participación en la misión. Mira, en la vida física, una persona que no se mueve se atrofia y muere. Pues lo mismo sucede en la experiencia espiritual. Un cristiano que no se mueve para buscar a otra persona y traerla a los pies de Jesús, en poco tiempo estará atrofiada y cuando Jesús regrese no estará preparada para ir con él. Ahora, este no es un asunto de tener don o no. Hay gente que dice, yo no predico el evangelio, yo no traigo a nadie a Jesús porque yo no tengo el don. Querido, esto no es don, es una necesidad básica de crecimiento espiritual. O te mueves para traer a alguien para Cristo o vas a morir en la vida espiritual. No hay otra salida. Ahora, a mí personalmente me impresiona que la última orden que Jesús nos dio antes de morir fue predicar el evangelio. Por tanto, id y predicad el evangelio. Y la última orden que nos repitió antes de ser llevado por sus ángeles después de la resurrección, también fue predicar el evangelio, dar testimonio a todas las criaturas. Oh, querido, Jesús podría habernos recordado tantas otras cosas que nosotros a veces consideramos prioritarias en la vida cristiana. Pero él dejó todo eso de lado y lo último que nos ordenó, para que no nos olvidáramos, para que tuviéramos siempre presente, fue predicar el evangelio. Quiere decir que en la mente de Cristo, este hecho de predicar el evangelio sería uno de los secretos del cristiano para su preparación a fin de encontrarse con Cristo en su regreso victorioso a este mundo. Yo te pregunto, ¿qué harás tú con esa orden? ¿Permanecerás sentado, callado, preocupado con otras cosas? ¿O llevarás a serio la orden de Cristo de salir y buscar y traer a otras personas para Cristo? Pues que Dios te ayude y te bendiga ricamente.